Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean ustedes al programa número 8 del podcast PR. Mi nombre es Gerardo Cuellar, Gerardo Taker para ustedes. Estoy en compañía de mis amigos Salvador Murdoch Eras. ¿Cómo estás, compadre? Muy contento por la visita que tenemos en esta ocasión. Ya lo sabrán y por el resultado, ¿no? Creo que nos empieza a ir bien otra vez. Ok, Alex Rodríguez. ¿Cómo están? Igual, pues contento con el resultado que se sacó. Y pues esperar que esto sea una de muchas y se salga con vida de la eliminatoria el sábado. Y el invitado del que decía Murdoch, el primer invitado del podcast PR, el señor Cromo Rebelli, vamos a decirle así, vocalista de Rebelis. ¿Cómo estás, compadre? Bienvenido. Hola, buenas noches a todos, a Murdoch, Alex, Gerardo. Un honor estar aquí con ustedes. No, el honor es nuestro, compadre. Y antes de arrancar, quiero hacer la aclaración. Este sería el episodio 8.2 del podcast PR. Otra vez a Murdoch. No es cierto. No, es... No, alguna vez en el episodio 3, si no me equivoco, tuvimos algunos problemas técnicos con el software. Tuvimos que grabar dos veces. Esta vez el problema no fue del software, fue de algún idiota que se equivocó y hizo algo que no debía hacer con el archivo. Ese idiota fui yo. Me disculpo con mis compañeros, pero bueno, vamos a darle, ¿no? Digo, todavía tenemos voz para volver a grabar, creo. Y más, vamos y más. Sí, total. Ahí luego me pongo a mano con algo. Vamos a arrancar. Obviamente tendríamos que hablar de la liguilla. El partido de ida se disputó ayer miércoles. Necaxa empató con Delfines, pero antes de eso, el sábado pasado, con Alebrijes. Rápidamente, ¿qué pasó con Alebrijes? ¿Y cómo vieron al equipo contra Delfines, chavos? Pues perdimos contra Alebrijes se murió de nada, como que si no hubiéramos aparecido en la cancha hubiera sido lo mismo, ¿no? O sea, el Necaxa se fue a parar nada más para cumplir con el compromiso, aún yéndose abajo en el marcador, no preocupó y no sé, de repente parece que está todo bien premeditado. Vamos a ver si le sale esa estrategia mental, matemática, o como quieran llamarle, de Mandín. Se me hace mucho jugarle, lo hemos dicho, se me hace mucho cancherismo estar ahí tratando de sumar y restar de cuántos puntos, quién hace qué, y a jugarle al mago para ver que los otros ganan o no ganan, para quedar en una posición estratégica que en este caso, pues no sé, de repente ver que se va contra Delfines. No sé qué tanto estaba premeditado por Mandín con la combinación de resultados que ya conocía, porque ya sabía que tenía la posibilidad de quedar en segundo lugar y no lo buscó. Entonces, no sé si fue que estaba muy mal, jugando muy mal el equipo, o que realmente Mandín tenía premeditado el quedar en esa tercera posición para enfrentar al equipo del Carmen. Sí, yo coincido con Murdoch. El juego fue muy malo. De hecho, bueno, yo lo comenté también en la columna que escribí. Necaxa fue únicamente a presentarse porque tenía que jugar el juego, no porque lo quería ganar o no sé, o quería buscar algo más. El caso es que sí fue preocupante porque no anotó, venía con varios juegos sin poder anotar, y pues eso fue lo más preocupante de cara a la liguilla, ¿no? Porque se ingresaba a la recta final del torneo con una derrota. Y pues todo apuntaba a ser negativo para el equipo. No hay mucho que hablar del partido. Digo, salvo que perdiste a Tata de una manera muy tonta. Y yo creo que ya a estas alturas, pues, o espero, ya hablaron con él, que tiene que usar más la cabeza. Porque yo creo que fue de lo único que se pudo hablar del partido, ¿no? La expulsión de Tata y pues nada más. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Murdoch y Alex. No jugó nada Necaxa ese día, y lo más lamentable fue, ahora sí que, pues el ímpetu desmedido de Tata para ganarse esa expulsión, que ahora sí que era inobjetable, ¿qué piensas, Gerardo? Sí, no, bueno, no vi el partido completo, vi un pedazo, pero vaya, al margen de eso, creo que las opiniones de todos coincidieron, ¿no? Tanto en redes sociales como, por ejemplo, decía Alex en su columna, lo que habíamos platicado el día anterior que grabamos. En ese partido contra Alebrijes parecía que no quería pelear por la segunda posición, parecía que se conformaron con, como dicen ustedes, con presentarse, que hubiera sido igual si no lo hubieran hecho, ¿no? Luego, sí, totalmente de acuerdo. Ver que si iba a pesar o no la ausencia de Tata con ya de cara a la liguilla, que sí, como coincido con Alex, tendría que llamársele fuertemente la atención a Tata, incluso, no sé, tomar alguna medida administrativa si quieres, porque no puedes hacer ese tipo de entradas, perder la cabeza, pues es una pérdida de concentración, de querer seguir con el impulso. Incluso no sé si a veces es por esa misma apatía de que el equipo está presentando al momento de no jugar, y Tata fuera de su zona de juego, fuera de toda proporción la barrida, pegado en medio campo, pegado a la línea, donde ya no había mucho que jugar y llegar con esa barrida. Mencionaba también que independientemente de que fuera medio dudosa o la actuación del árbitro por primero sacar una amarilla y luego no, que siempre no, que fue más grave porque ya se lesionó y tiene que salir de cambio, pues ahora va la roja. Independientemente de eso, la entrada de sí era de roja directa, y Tata no puede estar haciéndole eso al equipo ya en un momento trascendental de cara a la liguilla, ¿no? Y también pues decir, ¿no?, que en ese momento Mandín tuvo la oportunidad de sacarlo cuando está amonestado y sin embargo no lo hizo, ¿no? Como que le falta esas cosas a veces a Armando González, por lo cual decimos que es muy limitado en ocasiones, ¿no? Sí, porque incluso sí, pues no solo está la ausencia también ahora de Beraldo, pues no sé qué tanto le movió el esquema de lo que venía presentando en los juegos anteriores. No, vaya, digo, algo tiene que hacer. Yo creo que, bueno, ya me estoy adelantando un poquito, pero el sábado tiene que ver otra cara en el equipo, realmente, si es que quieren llegar a la final, ¿no? Bueno, primero sería llegar a la semifinal, creo, pero el resultado conseguido en Campeche me parece bueno, ¿no? Pese a todo lo malo que pudieron decir de Necaxa, Murdoch decía que es un buen resultado al principio, coincido, me parece que es un buen resultado, no solamente porque se haya empatado de visita y porque se cierra en casa, sino por la cuestión de los goles de visitante, me parece que puede ser fundamental, vaya, el empate a 2 que sacaron en cancha de Delfines, pues ahorita es a favor de Necaxa, porque si el marcador en la vuelta no se mueve, Necaxa estaría en la siguiente ronda, ¿no? Sí, exactamente. Sí, que decía todo lo que ha como que involucrado al partido, extrafútbol, con lo eso de que los Delfines no han sido, bueno, no le han pagado a los jugadores, tienen problemas económicos y amenazaron con incluso no jugar, ¿no? O sea, independientemente de que eso no le debería afectar a Necaxa, de cierta manera, como que sí, ¿no? Porque el hecho de decir, no, bueno, ¿qué tal si no se presentan allí? O sea, me rompen el ritmo, o sea, todo eso de alguna manera sí afectaba, ¿no? Y finalmente llega el partido y sacan un buen resultado, tomando en cuenta que jugaron gran parte del partido con un jugador menos, ¿no? Pues todo el segundo tiempo, y lo que decía, que lo que suena increíble es que tenías que 6 partidos sin anotar un solo gol, y en la liguilla ya cuando realmente se necesitan, el equipo responde y mete 2. Que lo pone en una situación muy cómoda frente al partido de vuelta en casa, ¿no? Entonces, eso es lo que te hace dudar, qué tanto es que el equipo estaba mal y qué tanto es que el equipo se relajó y premeditó un poco el ponerle, dejarle la presión de los primeros sitios, tanto a Correcaminos como a Estudiantes. No sé si por ahí decíamos en la versión original, no sé si esa era la explicación de qué era lo que estaba pasando con Necaxa en estas últimas jornadas, de que de alguna manera Mandín estaba administrando la presión psicológica que podía caer sobre sus jugadores, ¿no? Y que no llegara en una situación de favorito a la liguilla como lo hizo en las pasadas 2 y que Necaxa termina perdiendo, ¿no? Entonces no sé si este tipo de actuaciones, a pesar de la mala decisión de Quetzalli, a pesar de encontrarse casi pues todo el segundo tiempo y parte del primero con un hombre menos, Necaxa logra sacar un buen resultado de Del Carmen, de allá de Campeche. Entonces, ya uno no sabe qué esperar de este Necaxa, es una gran incógnita de repente. Bueno, yo la verdad, quiero pensar que yo me quedo más con que al Ojedo en la banca, tal vez para darle una pequeña sacudida, de decirle, ¿sabes qué? Pues ponte las, porque también tenemos otros delanteros en la banca, y es a donde voy, que lo que citó ahorita Murdoch que el equipo respondió con 2 goles. Entonces, ojalá y el sábado pueda salir de titular él y que ahora sí saque la magia, ¿no? Que meta los goles, porque es la hora, ya es algo que él tiene ya pendiente con la afición, o no sé qué piensan ustedes. Yo no entiendo, o sea, cómo, mira, independientemente, me pueden decir, Lojero había jugado mal, había desaparecido, ok, entiendo, pero realmente las últimas semanas del torneo regular, no nada más desapareció Lojero, desapareció Necaxa. Quizá lo que decía Mordo sea cierto, ¿no? Esto respondía más a que el equipo se había relajado o a que Armando no les había exigido, no lo sé. Puede ser eso, pero si es vamos, así como sentaron al Ojero, pues podrían haber sentado a los otros 10 también por lo mismo, ¿no? Por la misma razón. Eso me parece a mí. Yo no entiendo, independientemente de si está en buen momento o no, no entiendo que tu goleador, el que metió más de la mitad de tus goles del torneo, lo dejes en la banca en el primer partido de liguilla. Ahora, lo que comentaban, ¿resulta entonces que Armando González es un genio y tenía todo planeado? ¿O qué onda? No sé, yo no entiendo, no sé qué pensar. No, le salió todo, yo creo, más bien, o sea, fue suerte. Por la suerte. ¿Tú qué crees, Murdo? También está el famoso dicho de la suerte del campeón, ¿no? O sea, creo que ahorita Necaxa creo que le salió con suerte también, porque a pesar de lo que decíamos, a pesar de estar con 10 hombres, hubo un par de jugadas que por ahí estaban cantadas para gol, incluso un error muy muy grosero de Iván Vázquez ya de último minuto, que salió a buscar una pelota a los linderos del área grande y casi de chilena nos meten el 3-2, ya para finalizar el partido, perdón. Entonces creo que por ahí hasta con suerte se vio Necaxa, ¿no? El segundo gol, el gol de Cijara, un tiro libre que la barrera desvía lo suficiente como para brincar al portero y cayó el gol del empate, ¿no? Y que le da mucha vida y mucha esperanza al cuadro necaxista, ¿no? Entonces, no sé, y por lo del Ojero, por ahí se me ocurre que también sea un poco quitarle la presión al goleador. De lo poco que se le puede reprochar o que se le ha reprochado al Ojero es que en los momentos trascendentales no ha respondido como lo hacen en la fase regular del torneo, ¿no? Que en liguillas, que en finales no aparece cuando más se le necesita. Y no sé si por ahí este partido Mandín sabía que no iba a estar que iba a ser difícil, que a lo mejor era buscar un resultado cómodo como finalmente lo logró. Y no vio la necesidad plena de meter al Ojero para que sume más minutos sin anotar, ¿no? Entonces, a lo mejor es darle un respiro, darle como un voto de confianza de que no te preocupes, no está toda la responsabilidad de tus espaldas, el resto del equipo puede sacarlo adelante. Y finalmente le sale. Y eso es lo que de repente uno no entiende de la estrategia de Mandín. Y te pone a dudar, ¿realmente lo premeditó? Le salió, es un genio, como dice Taker, un genio no reconocido. No, compadre, yo preguntaba, yo nunca dije que fuera un genio. Para mí sigue siendo el mismo imbécil de siempre. Cromo, tú no, que el caso es que bueno, perdón, nos da vida, ¿no? Ajá, nos devuelve la esperanza como necaxistas de que algo más se puede sacar. Al menos esta fase de octavos parece bien, bien librada. De cuartos, perdón. Cromo, ¿tú qué crees? ¿Es un genio? ¿Es un imbécil? Pues, ¿tuvo suerte? ¿Qué crees, compadre? Bueno, pues yo voy con que la suerte estuvo de su lado, le salió y pues ya tiene todo listo para el sábado, para avanzar a la siguiente ronda. Ya nada más hay que esperar de los jugadores que le echen todas las ganas. Por ahí nada más a ver, ubíquenme si ya va a regresar Tata a la delantera o todavía le queda un juego. O ya regresa esta que viene. Ya, no, pues yo creo que ya pues todo está listo para avanzar y esperar rival nada más. Por ahí ahorita a ver si comentamos ahí los resultados. Y bueno, ir visualizando a ver quién nos puede tocar, hombre, porque pues están dando ahí por ahí sorpresas, ¿o no? Sí, más adelante vamos a poder darnos ese lujo de especular, ¿no? Ya para terminar con esto, bueno, a reserva de que ustedes quieran comentar algo más, me parece que, como dijo Cromo, pues todo está puesto, ¿no? Creo que sin mayores complicaciones, Necaxa tendría que firmar su boleto a semifinales el próximo sábado. No sé si Murdoch y Alex coincidan. Sí, yo sí coincido. También porque a pesar de que Necaxa jugó con 10, realmente, bueno, en la transmisión de TVC dijo un tipo que sí, sí fue factor, pero lo que yo vi es que no fue tan determinante que Necaxa tuviera un hombre menos. O sea, así como decimos que Mandín es limitado, también hay que decir que el rival de Necaxa, la verdad, es muy limitado en cuanto a idea futbolística, porque cayó el segundo gol de Necaxa y Delfines se cayó. Entonces, yo creo que ahí es cuando el equipo debe aprovechar. No sé si vaya a cambiar el planteamiento de Mandín ya como local, va a ser más ofensivo, y pues no hay ninguna explicación de por qué no consiga la clasificación a semifinales, ¿no? Creo que debe desde el primer tiempo ya tener como que controlado el partido y con un triunfo. Pues también que sí, que tiene que consumarse ya esta ronda con un buen papel en casa, y que te sirva sobre todo para despertar otra vez a la afición local, ¿no? Decíamos en el podcast anterior que es importante que haya esa conexión de la gente con el equipo, que sí se tenga esperanza de que se puede avanzar, porque eso es lo que te trae gente al estadio, y que a Necaxa le viene bien jugar con mucha gente en la tribuna. Es importante que haga pesar su localía, y no veo por qué no pueda darse la ocasión perfecta para que se reencuentre la afición con ese Necaxa, que vuelva a gritar un gol y que salgamos todos contentos, esperanzados y ya menos preocupados de quién podría venir en la siguiente ronda. Ok, bueno, solo esperar, como Alex ha dicho muy recurrentemente en las últimas semanas, prender las veladoras, y creo yo que esperar a que terminemos ya la racha de 6 partidos sin ganar, ¿no? Que pese a que se obtuvo un buen resultado en la ida, sigue ahí la racha de partidos sin ganar. Creo que es lo único que nos queda, ¿no? Esperar que se rompa esa racha, y bueno, que con eso poco a poco el equipo nos vaya alimentando las maltrechas ilusiones que teníamos, ¿no? O que tenemos, sí. Perdón. ¿Queda algo más que agregar en cuanto al partido de Alebrijes y en cuanto al partido de Delfines, el partido de ida? Bueno, ya nada más mencionar también que con la expulsión de Dani Cervantes, también fue la reaparición de Bogado en la central. Por ahí nada más creo que tuvo alguna en el segundo gol de Delfines, me parece que se pierde en la marca, también producto del que fue un movimiento extraño y que no estaba premeditado que jugaran así en la defensa. No sé qué tanto se había ensayado esa línea de cuatro, pero por ahí Bogado salió volando acá como dice Martinoli, como Baryshnikov, para tratar de tapar un disparo. Rara, ¿no? Sí, una entrada, o sea, una tratar de atajar la pelota, pero en un vuelo extraño, que finalmente se pierde la marca y llega solo el jugador de Delfines para meter el segundo gol. Pero fuera de eso, pues vamos a ver cómo se sienta. Yo creo que va a ser titular, va a cubrir a Dani Cervantes en esa posición. Lo veo bien, creo que le viene bien a Abogado esta segunda oportunidad para mostrarse, para demostrar por qué fue un refuerzo y que no está en el mismo casillero que el innombrable Kaká. Ok. El primer gol Lillingston le ganan el salto, ¿no? Es a Lillingston a quien le ganan, ¿no? El primero sí. Que los goles a balón parado, también hay que decirlo, hay que trabajar el que no te estén sorprendiendo a balón parado tan fácilmente, ¿no? Y también decir que estabas más preocupados por la eliminación del Necaxa, por las tonterías del Necaxa, que por el rival que nos pueda tocar, ¿no? Eso es algo, pues, importante a señalar. Ajá. Es tan fuerte entonces que se puede eliminar el solo. Es que eso lo comentamos el programa pasado, o en la grabación pasada, no sé. Decíamos que, vaya, Necaxa, pese a todo lo mal que estaba, debía alcanzarle para eliminar a Delfines, ¿no? Y claro, la serie todavía no está definida porque pues, con un gol nos pueden echar. Pero pues, parece que ahí va. Y como dice Alex, el equipo es tan fuerte que es capaz de eliminarse a sí mismo también. Pues sí, siempre hemos sabido que el peor enemigo de Necaxa es el mismo Necaxa, ¿no? Oye, antes de pasar a lo del invitado, ¿les parece si, bueno, se hizo la revisión de la quiniela en la emisión anterior? Entonces ya estaba registrado todos los lo que habíamos dicho como resultados de lo que En iba a la hacer. grabación que perdió el Taker, dices. Exactamente, la quiniela para la primera ronda de liguilla, partidos de ida y partidos de vuelta. Que ya estaban anotados. Entonces, si quieren, repasamos los resultados, bueno, las premoniciones que dijimos y vamos viendo para que vayan calando cómo nos va yendo en esa primera ronda de ida y ya a ver si mantienen la opinión para los partidos de vuelta. Ok, adelante, compadre. Entonces, en el Dorados contra Estudiantes Tecos, Taker y Alex mencionaron que iba a ser resultado para el local. Yo me fui por empate y nuestro invitado dijo que el visitante, que Tecos iba a sacar el resultado de visita. Luego, para Delfines Necaxa, hubo dos empates de Taker y Alex, que ya le atinaron. Yo me fui por el local, pensé que Delfines podría hacer algo más. Y Cromo dijo que visitante, o sea que Necaxa iba a ganar. Para Alebrijes de Oaxaca, Leones Negros, Gerardo dijo empate, Alex, el Cromo y yo dijimos que local. Entonces por ahí ya nos anotamos un punto ahí. O sea que y ya para los de vuelta, sí, para los de vuelta, Estudiantes Tecos recibiendo Dorados, local Taker, empate de Alex y locales Cromo y su servilleta. Necaxa Delfines, todo le pusimos a Necaxa, obviamente. Y Leones Negros contra Alebrijes Oaxaca, decíamos que Leones. Bueno, Alex y Gerardo dijeron que Leones Negros iba a sacar el resultado. Yo por ahí le di el empate a Alebrijes. Y Cromo le dio la victoria de visita a Alebrijes. Oye, compadre, lo que me gusta es que dices. Compadre, lo que me gusta es que dices. Todos pusimos Necaxa, obviamente. Cuando toda la temporada te la pasaste con empate y empate. O sea, es una doble hasta derrota. Hasta derrota le puso, sí. Sí, me equivoqué. Qué bueno, ¿no? Me equivoqué celebrando el gol de Nurse. Ya lo hemos dicho varias veces. Que le reiteramos la felicitación a Nurse por su título de goleo de esta Liga de Ascenso. Sí, mándale flores, padre. Mándale unas flores. Y ya vamos a dejarlo hasta ahí porque Murdo lo quiere ver de rojiblanco la siguiente temporada, Nurse, ¿no? Y pero lo quiere ver, ya ves que dice Murdo que no usa short, que usa calzones. Pues él y sus modas, yo que lamento, yo no lo lamento visto, en verdad, señor. Lamento haber perdido esa grabación, Lo lamento mucho. Es una si vieras que chantaje. Si vieras que yo no, porque sí fue un patinón bien gacho, pero. Ok, decías, bueno, Murdoch, a lo de nuestro invitado. ¿Qué es lo de nuestro invitado, compadre? Pues que nos venga a hablar el promo de esta nueva aventura, ¿no? Que se va a llamar Dale Rayos, a ver de qué se trata. Bueno, esta nueva aventura que estamos involucrando ahí a toda la afición, toda la hermandad necaxista, pues va a ser el segundo tema de apoyo para nuestro querido Necaxa, y pues como ya bien lo citaron, se va a llamar Dale Rayos. Y bueno, pues ahora sí que es con toda la buena vibra para que consigamos el tan ansiado ascenso, pues ya urge y es necesario, y también muy necesario toda la cooperación de toda la pandilla para poder lograr este tema, ¿no? Y que todos lo podamos escuchar y que todos lo puedan descargar totalmente gratis ahí en Pasión Rojiblanca. Y bueno, y también digo, ¿por qué no? En todos los demás en todas las demás páginas que se han unido. A ver, Gerardo, si me quieres ayudar con todas las demás páginas hermanas que se han unido a difundir este nuevo tema para Necaxa. Sí, bueno, eso también hay que dejarlo muy claro. Bueno, quienes entran a PR vieron el texto, vieron que otra vez a través de PR se está haciendo la colecta directamente a la cuenta de Cromo para que no haya problema. Todo se va a hablar transparente, pero esta vez lo que decía Cromo es cierto. No es nada más nosotros. Fuerza Rayos TV, Nación Necaxista, Necaxa Babel, Dos Hermanos, Necaxa Fan, se han unido a darle difusión a esto, ¿no? Y pues desde luego hay que agradecerles a ellos, a Geo, a Italia, a Alan, a Beto, y a todos, bueno, y a todos los que de alguna manera, incluso no siendo de estos sitios, le han dado difusión a esto, nos han dicho, ¿saben qué? En la quincena coopero, lo que sea, En verdad, todo se agradece, todo se va a hacer transparente. De hecho, en el post se está actualizando. Están ya las primeras aportaciones, el total de lo que llevamos, qué puso cada quien. Y pues eso, ¿no? Agradecerles a ellos y a los que han cooperado. Así es, de hecho, pues como lo citas, ya hay gente que hizo su aportación y realmente estamos bien agradecidos con todos. Ojalá y lo primero, ¿no? Que avancen el CAC es lo primordial. Ya realmente yo ahorita digo, independientemente de lo que pase el sábado, al final de cuentas, si pasa el Necaxa, qué bueno, eso siempre va a ser lo fundamental, que Necaxa suba, y pues poco a poco, ¿no? Si no se puede, en lo que resta de esta liguilla sacar esta canción, pues ya veremos qué podremos hacer. Pero de antemano yo les agradezco toda la ayuda a todas las páginas y a toda la gente que ya se está apolingando ahí con su cooperacha. ¿Apolingando? ¿Qué es eso, compadre? Bueno, es acá, es un modismo regio. Es que tú no sabes hablar regio, hombre. O sea, no, mira, ya te he enseñado varias, pero no se te queda. Murdoch, ¿sabes hablar regio tú? Sí, crees que te falta viajar, mano. Uy, es que... Oye, yo nada más voy a las finales, compadre. Alex, ¿tú sabes hablar? Le voy a hacer como unos amigos míos, les voy a decir, me voy de viaje, páguenme el viaje. No sé si le captaron, pero si le captaron está bien, si no también está bien. Cromo, decías de esto, ¿qué más? ¿Cómo va la rola o qué onda? ¿Le puedes dar, claro, si quieres, un adelanto a la gente de... No sé, el ritmo, lo que tú quieras o no? Sí, claro, tú dime. Bueno, ahorita la rola se puede decir que ya está en un 50%. De hecho, bueno, teníamos el plan de ir el sábado ahí al estadio, al Victoria, pero pues pasaron unos detalles ahí con el ingeniero de grabación que pues realmente sí nos está ahí... marcando la pauta para que la rola quede bien chida para toda la gente. Entonces hay que cumplir primero ahí con la grabada y terminarla, y para que nos, ahora sí nos puedan dar permiso para ir a la final, que esperamos, ¿no? Que llegue el equipo, pero ya está en 50%. Yo creo que en la próxima semana, si se dan todas las cosas, pues ya va a quedar terminada, y ahora sí nada más esperar o sea, que se junte ahí la cooperación de todos para ya poderla aventar. Y órale, que la descarguen y que la tengan ahí en su celular, que la pongan ahí en la convivencia para cuando vayan a ver el juego. Y por qué no algún día escucharla en el estadio, ¿no? Que eso va a ser realmente algo muy bonito, compartir estas canciones que son para nuestro Necaxa y que las escuche toda la gente. Claro, a la gente también que vea los juegos por TV, por cable, por internet, que vea lo de este equipo. Sí, que eso es lo que mencionábamos también, ¿no? Que qué mejor sería que en lugar de en el estadio, en vez de estar oyendo el último éxito de los Cardenales o Julián Álvarez, habías dicho. Julián Álvarez o de Wisin y Yandel y esas ondas, pues una canción de Necaxa, ¿no? Sería bueno armar como que un buen soundtrack de canciones necaxistas y que poco a poco se vaya dando pues una cuestión diferente en el estadio, y pues también para la gente en las redes, y que donde sientan la pasión necaxista puedan expresarla cantándose una rola exclusiva del Necaxa, ¿no? Bueno, mencionar, estamos buscando, digo, los Rebelis ahorita se están aventando, pero pues estamos buscando más gente que suba su material a YouTube, y pues mientras más rolas haya, pues mejor. Por ahora, pues esperamos que sí se ponga guapa la banda con los Rebelis para que puedan sacar esta producción y que sea de todos, ¿no? Para mí es muy loable que Rebelis quiera compartir eso, ¿no? Que de eso se trata, de compartir la pasión a través de un medio de expresión como lo es la música. Y bueno, también a anunciar que pues si nos dicen de una vez cómo pueden ayudar, aunque la información ya está en la página, ahí para que qué opciones hay. Échale tú, sé que eres el bueno. Es lo malo de que yo sea el único que sabe leer aquí. Que es depósito en una cuenta Banamex, que se puede hacer a través de Ventanilla o se puede hacer a través de Oxxo. En el caso de Ventanilla de Banamex, es a la cuenta 52 56 7802 68-90, 96-91, a nombre de José Francisco Cisneros Mayén, o en Oxxo, solamente le tienen que pedir al cajero que quieren hacer un depósito a Banamex, con el mismo número de cuenta, 5256-7802, 6890, 9691. Y con eso, también alguien me preguntaba si se podía hacer vía PayPal. Sí, también tenemos opción. Puede ser también transferencia, les puedo dar la clave interbancaria por si quieren hacer una transferencia. El chiste, repetimos, todo se va a hacer transparente. Cada aportación se va a ir actualizando el post. De hecho, ahorita aparecen ya dos nombres, que son Beto Garzúa, puso 100 pesos, y Estrella Negaxista, que puso 300 pesos. Y todo se va a ir haciendo así, va a estar el total, con fecha, todo, para que no haya dudas, ¿no? Que no digan, ay, no, se clavaron, o que son para las chelas de cromo. No, no, no, eso es completamente aparte, ¿no? No, es que si no van a decir... ¿Pagas tú? No, digo que eso, que las cheves las pagas tú. Esas las paga el manager, exacto, esas las pago yo, así que no hay bronca con eso. También decir, ¿no? Aclarar también que vamos a no sé, al final vamos a regalar algo, ¿no? Por ahí tenemos una playera de los Rebelis. Entre las personas que no tenemos muchas, lamentablemente, de hecho tenemos nada más una. Es la última de su especie, ¿no, Cromo? Sí, es la última remesa. Pero bueno, yo como quiera me voy a dar la tarea de buscar otro souvenir para agregarlo ahí al paquete. Ajá. Y pues así que para que se vaya bien contento el ganador, ¿no? De esta bonita rifa. Sí, también por ahí vamos a poner un jersey. Ya habrá más detalles pronto. Y yo, dame chance para que no haya de que sea obligación ni nada, ¿no? Estamos también poniendo ahí la promoción para que quien guste llevarse una caricatura, un sketch digital de su carita de Kellogg's, que pueda utilizar así como pues, su foto de perfil en Facebook o su foto de perfil en Twitter, o donde quieran y gusten. Quien quiera la caricatura por Murdoch, pues, nada más con su depósito de 100 pesos a la causa, yo ahí les se ponen en contacto conmigo, ahí con Taker, mandan el comprobante y que digan que quieren la caricatura, pues yo me comprometo ahí a pasársela. Sí, digo, tampoco los vamos a obligar. Si no la quieren, pues ellos se la pierden, ¿no, compadre? Pues sí, ya será. Alex, ¿tú qué vas a poner? Chelas, si quieren. Chelas, ok, Alex les invita a las chelas. También, respecto a lo que decías tú, Murdoch, y lo que decía Cromo de compartir esto a través de la música y esto, comentábamos la vez pasada, que también nos acompañó Cromo, desde luego. Por ejemplo, él nos decía que en Monterrey muchas bandas hacen canciones a los grupos de allá, a los equipos de allá, ¿no? A Tigres y a Monterrey. Y que a diferencia de lo que pasa acá en Necaxa, ya saben que hasta nos querían demandar por andar boteando para la otra rola. A diferencia de eso, los equipos apoyan, ¿no? Y dan difusión a estas canciones. ¿Nos decías eso, no, Cromo? Sí, bueno, aquí, no sé, algo anda mal ahí, en la directiva de allá de Necaxa. Yo realmente me pongo a ver aquí los equipos Tigres y Monterrey, cómo está el apoyo con la gente, las mismas bandas de rock, hasta de cumbias o villeras, porque hay mucho aquí de eso, y les hacen canciones a los dos equipos y las directivas apoyan esas canciones. Digo, ven de alguna manera que les va a dejar un bien, ¿no? Un bien activo, más afición, no sé, más entrada al estadio, que lo tiene otra visión realmente. Entonces sí se me hace así como que algo así un poco malo de la directiva que se dé cuenta que hay una canción y que realmente en el caso de Fuerza Rayos, que tuvo una aceptación muy buena por toda la gente, pues digo que no la apoyen así como que pues sí te saca de onda, pero bueno, okay, no hay problema. O sea, a final de cuentas es como todo, ¿no? A algunos le puede gustar, a otros no. Eso es lo que están dispuestos con la gente que se dedica a este medio de la música, y no hay ningún problema. Yo les quiero adelantar que esta segunda canción va a seguir así a ritmo de ska. Realmente a mí, aunque yo no toco ska, tocamos rockabilly, pero me encanta ese ritmo, me encanta todo el tipo de género de música que existe, pero sobre todo el ska, tengo una afición muy muy bonita por ese ritmo. Entonces decidí que el segundo tema también va a ser a ese ritmo. Ahora bien, también ya que estamos aquí, acá entre nos, entre toda la gente que escucha el podcast de PR, también vamos a tener un tercer tema. Y ese va a ser un vuelco total a todo lo que hemos podido nosotros realizar como músicos en el grupo. Se ya va a ser más cumbia. Entonces, y ese sí realmente yo se lo voy a dedicar al blog de Pasión Rojiblanca. Fue el primero que nos abrió las puertas para con toda la afición y pues con toda la gente de Necaxa, ¿no? Que quiere ver a nuestro equipo campeón. Pues muchas gracias, compadre. Digo, los favores no se cobran, sabes que acá todo es de amigos, pero pues, no puedo sino agradecerte, ¿no? La confianza que tuviste al principio, ¿no? Decir, oye, échame la mano con esto, y lo que dices de la siguiente rola. Ahora, Alex, te veo ahí jugando con el teléfono, estás muy callado. ¿No te interesa el programa de hoy o qué? Estoy jugando. Ya está regañado. Candy Crush, nivel 1500. Ok, nivel 1500. No, ¿qué opinas de Cromo? Estaba escuchando a Cromo. Ajá. Estaba escuchando a Cromo. Y recuerdas que en el programa también que se te perdió, pues dijimos algo importante, ¿no? Que la canción, el hecho de que las canciones tienen eso, este toque muy necaxista, ¿no? Que hace como que la afición también se sienta que es parte de la canción, ¿no? Sí, sin posibilidad de que, sin dar chance de que se la vuelen o se la apañen por ahí, auténticamente necaxista y que no quepa duda, ¿no? Decía, ese día en la grabación que perdió Murdoch, decía tú, Alex, ¿no? Lo de meterlos, lo importante que era que Cromo hubiera metido elementos como los 11 hermanos. Comentábamos también de que menciona al comando, a la sobredosis. ¿Cómo fue esa onda, compadre? Cromo, ¿cómo fue eso de meter todos los elementos en la canción? Bueno, realmente cuando empecé a escribir la canción, sí, lo primero que me puse en la mente era que tenía que hacerle mención a los 11 hermanos, ¿no? Porque, digo, después de Necaxa, así como club, como nombre, yo creo que es lo segundo más famoso, ¿no? Que puede haber alrededor de Necaxa. Entonces fui armando ya los elementos, incluso hasta por ahí en una de que estaba armando la letra, cité al Estadio Victoria. Bueno, ya total hice varias, ¿cómo se le puede llamar? Varios ejemplos, total, que ya no quedó porque dije, bueno, pues igual a lo mejor después la gente del DF como que se me va a sentir un poco. Y no, ya, total, ya no le quise mover, ¿no? Mejor le dejamos en cancha, así. Y pero sí quise hacerle mención a las dos barras, ¿no? Digo, obviamente sabemos que han existido porras de años atrás, y eso no quiere decir que me olvide de ellas, ni mucho menos, pero como alguna vez lo cité y se lo tuiteé así a la directiva, a su Twitter oficial. Le dije, nuestro himno es precioso, y siempre va a ser nuestro himno. Pero la canción de Fuerza Rayos, esa canción que pueden poner en cualquier reunión, fiesta, en el estadio, y hasta que un niño te la va ahí a cantar de chiquito, porque le estás inculcando el necaxismo, ¿no? Los colores, independientemente en el estado que viva del país. Es más que nada ese grito de apoyo para nuestro Necaxa. Vamos a suponer que alguien no conoce a The Rebels. ¿Qué les puedes decir? Bueno, así que Rebels empezó hace 8 años. El 2 de octubre cumplimos ya 8 años con la banda, tocando aquí. Ahora sí que a nivel underground, por decirlo así de alguna manera. Y bueno, en todo ese tiempo pues hemos tenido la oportunidad de salir a otros estados de la República, que como es Guadalajara, Querétaro, Ciudad Victoria, al DF, no se diga. Hemos tenido la oportunidad de tocar ya con bandas pues ya reconocidas. Y bueno, estamos ahora sí que ahorita grabando nuestro segundo material, pues, para poder ya concretar lo que es este segundo disco y poder alcanzar ya eso que todos quieren, ¿no? Compartir con toda la gente en nuestro rockabilly. Digo, no es fácil, ha habido muchos cambios en la banda, integrantes, pero bueno, hay que sobreponerse a eso. Como yo siempre les he dicho a todos los demás compañeros, todos somos importantes, pero nadie es indispensable. O sea, nada más queda echarle todas las ganas y sacar este segundo disco para poder estar ahí compartiendo con toda la gente. Y pues ahora sí que nos den su apoyo y todos sus comentarios serán bien recibidos ahí en todas nuestras redes sociales. Ahora que decías la pandilla, compadre, ¿es cierto, son ciertos esos rumores de que tú le vas a los Tigres? No, pues digo, yo no voy a negar que me gusta el fútbol, que me siento a echarme unas chelas que tanto con aquí con los amigos Tigres, con los amigos Rayados, y que pues digo, si ganan Tigres o Monterrey, pues qué bien, ¿no? O sea, digo, chido, pero pues mientras que no jueguen contra el Necaxa, pues no hay problema, porque pues ya así yo me pongo la rojiblanca, ¿no? Sabe toda la gente que me conoce que soy necaxista. Digo, pues mientras que no jueguen contra el Necaxa, pues no pasa nada. Ya ahí, pues, obviamente somos rivales de juego y termina el juego y nos damos la mano, no hay problema. Pero yo soy de Rayos. Ahorita, actualmente, el 90% son Rayados. Los Tigres, los que eran incomparables, tuvieron que emigrar por distintas causas ajenas a nosotros. Y pues yo les mando un saludo a todos ellos, todos los que han estado aquí y han pasado por el grupo, y los que están, saben que sin ellos pues no se pudo haber concretado ni la canción de Ofensa Rayos, ni actualmente esta, Dale Rayos. Oye, compadre, ahora que decías de que están con el segundo disco, vaya, para la gente que quiera oír, independientemente de las canciones de que existas, que quiera oír más de la banda, ¿todavía hay del primer disco? ¿Lo pueden adquirir? Sí, bueno, sí tenemos todavía discos en físico, así, en su cajita y con todo y el librito. Ajá, que está muy padre. Y también, pues, lo pueden descargar, sí, y también lo pueden descargar ahí en línea en la página de Facebook, la pueden buscar así como The Rebelies. Ahí lo pueden descargar en línea. Y ya si lo quieren así en físico, pues nada más que nos pueden mandar un inbox y ya podemos en contacto, los mandamos. O así, voy a estar rápido. Desgraciadamente aquí en Monterrey, de unos, o sea, 3 años a la actualidad, bueno, pues bien sabido por todos que esta ciudad ha sido muy golpeada por el crimen organizado. Desgraciadamente nos cortó la planeación que teníamos para fundirlo alrededor del país. Entonces ahorita ya está retomando otra vez pues esta vida del rock and roll, ¿no? Y es por eso que necesitamos nosotros ya sacar otro material para poder estar otra vez al día, ¿no? Con la gente. Y bueno, pues ahora sí que si amigos, ustedes que son Rayos, si les gusta el rock, les gusta el rockabilly, pues adelante, ahí nos pueden escuchar en nuestra página de Facebook, de Rebelies, y ahí se pueden descargar todo el disco y adelante, bienvenidos todos sus comentarios. Pues nada más que... Ok, entonces, ¿qué sigue, señores? ¿Qué más tenemos? Hay saludos por ahí. Ah, hay saludos. Bueno, me adelanto con Cosi Temper, que estuvo pendiente de, preguntaba que si no hubo, que si el podcast PR no pasó a la liguilla o qué onda. No, pues fíjate, va empezando la liguilla, ya grabamos 2 programas. Que si no clasificó a la liguilla, preguntaba. Y de vuelta, sí, cierto. Y para Cali del Río, que también se agregó a los followers locos de su servilleta y mandó saludos diciendo que buen podcast. Ok, ¿tú qué tienes, Alex? Pues nada más que en mi columna ya me dijeron Villamelón. Eso es de rescatar. Recuperaste el toque. Sí. Ok, Rayo Rep, en el programa anterior, en el episodio 7, nos comentaba en el blog, en relación a lo que habíamos comentado de Necaxa y Atlante, de los clásicos y eso, decía que en una liguilla, Atlante nos sacó después de que Necaxa había terminado como superlíder. Atlante terminó campeón, nos dice él, si no mal recuerdo es 91-92 el torneo, y nos dice él que presente una de las anotaciones que nos hizo el Atlante, que al parecer fue el último gol de esa serie, lo anotó Guillermo Cantú, quien se supone que hoy es uno de los propietarios del equipo, ¿no? De Necaxa, desde luego, no de Atlante. Curioso, ¿no? Le ganó a Monterrey, justamente. Ajá, la final la ganó en el Teca Monterrey. Sí, cómo no. Sí me acuerdo. Vi muchos llorando ese día. Ajá, junto a ti, ¿verdad? Ah, bueno, ya así haciendo así un recuento rápido. Yo estaba viendo por ahí un reportaje referente al Atlante y todos los técnicos que pasaron en los últimos 6 torneos aprox, todos eran atlantistas o con descendencia atlantista que jugaron ahí, y todos son parte de, y sí, tienen razón, ahí se fueron cargando ahí todo el costalito, ¿no? Hasta que ya vino este argentino, pues, va. Pues sí, son los malos manejos. Sí, porque para quien no sepa, supongo que sí, todos saben, ¿no? Atlante va a estar en el ascenso MX, y creo que, salvo Murdo, que extraña el clásico del fútbol mexicano, creo que todos queremos que no haya clásico, ¿no? Que no suceda. Que no suceda. Dices que yo quiero, yo no quiero. Tú, a ti te da gusto, ¿no? Lo de Atlante. Ah, pero eso no implica que quiera que se vuelvan a encontrar, por lo menos que se queden ahí. Hay que se queden ellos. Pues sí. Ah, ok. Ahora, ¿quién sabe por ahora qué? Resulta que tengo que explicar. No, yo nada más decía. ¿Qué pasó, Alex? Hace unos días salió una declaración del Chelly. Bueno, decía que el Atlante no iba a bajar a la de ascenso y que él lo firmaba. Y a la cita dice: te firmo que el Atlante no va a jugar el ascenso, ¿no? No va a descender, algo así. ¿Algo sabrá? Pues es lo que pone a pensar, ¿no? Además, el Atlante y sus directivos se han caracterizado por salvarse en los últimos minutos, inventan algo, una promoción que no pagan. Ahora pueden hacer comprar a Querétaro, ¿no? O a Chiapas. A ver a quién, pero igual si quedan. Eso es cierto. Bueno, retomando ya lo de los saludos, en Twitter el Chivo Miguel Rayo nos decía en relación al juego contra Alebrijes: pésimo juego del Necaxa, si así se juega la liguilla nos vamos a quedar en el ascenso, ojalá se juegue mejor en esta. Y nos ponía: esperando el podcast PR y que mejore el juego del equipo, que ya no jueguen de forma mediocre, perdón, y al empate. O sea, que ya no juegan al empate. Sí, parecía que juegan al empate en jornadas anteriores, ¿no? Pedía que tuvieran amor a la camiseta. ¿Tienen algo más de saludos? Yo quiero mandar saludos aquí a todos los regiorrayos, que ya tenemos aquí un grupo ahí. Ya estamos ahí haciendo las reuniones cuando son los juegos de local, para juntarnos a ver los juegos. Y realmente, como decimos aquí, ¿no? Que no sean codos y que se apolinguen. ¿Ya sabes qué es apolinguen tú, Decker? Ya me lo explicaste. Sí, bueno, pues que no sean codos, pues, y vamos a mostrar que los regios necaxistas también apoyamos. Sobre todo a Carlos Monroy, que es aquí el... ahora sí, como llamarlo, el capo, ¿no? De aquí. Un saludo para todos. Ok, Cromo, decías hace rato en Facebook, ¿qué otras vías de contacto tiene la gente contigo y con la banda? Ah, ok, bueno, pues así rapidito, se pueden encontrar ahí en Facebook, en Twitter, pues el canal de YouTube, Instagram, todo eso así con el mismo dominio, ¿no? The Rebelist, THE. Rebel, la palabra Rebel, otra L, Y y S de Rebelis, y ya estamos en contacto con toda la gente, abiertos a todos los comentarios que nos quieran ahí hacer la mención. Ok, ¿nos vamos yendo, señores, o qué onda? Pues nada más, vámonos. Y las vías de contacto de nosotros, porque no como. Ok, creo que el programa pasado no las dimos, ¿verdad? Acá, dijo, ¿no las diste? No, señores, respeten. Qué fuerte. ¿Y cómo las extraño? Dice. Ok. Creo que se me va a perder la grabación. Creo que se va a perder la grabación de nuevo. Ah, qué caray. Ok, vías de contacto: Twitter, señor Murdoch Eras. Pues así, @ Murdoch con K, Eras con H, todo pegado. Y en Facebook, Murdoch Eras Cartoons, ahí estamos subiendo, pues ahí cualquier onda rara que se me ocurre. Y y por supuesto los cartones de cada semana. Ok, Alex. El Twitter es @ Alex de Rayo. Ajá. Y el Facebook, ya investigué cuál es mi dirección. Ok. Y es, bueno, facebook.com/ Lex, o sea, sin la A de Alex, o sea, Lex. Ajá. Fénix, y ya, así todo junto, Lex Fénix. Como Lex Luthor, ¿no? Algo así, pero okay. Lex Fénix, todo Lex junto. Fénix, ok. El mío, yo no he encontrado mi dirección de Facebook, pero en Twitter o vía Gmail también me pueden encontrar como Gerardo Taker. Arroba Gerardo Taker en Twitter y pues, en, vía mail me pueden contactar también. También cualquier duda que tengan sobre lo de la canción, esto a la brevedad se la resuelvo ya sea en Twitter, por correo o por las vías de Pasión Rojiblanca. Pasión Rojiblanca es el Twitter, es arroba Pasión Rojiblanca. En Facebook hay dos cuentas, una página y un perfil. Arroba Pasión Rojiblanca, perdón, diagonal Pasión Rojiblanca y diagonal Pasión Rojiblanca. Repetimos, las de los Rebelis son en Facebook y en Twitter son The Rebelis, ¿verdad, compadre? Ahí estamos ahí en contacto con toda la pandilla. Ok, ¿y quieren agregar algo más, señores? Pues nada, prendan sus veladoras para la vuelta, muchachos, por favor. ¿Quieres dar algo más, Murdoch? Pues eso, ya entramos. ¡Ay, caray! No te quieres desquitar ahorita. Redondito, compadre. Pero bueno, no vamos. Pero si hasta te brillaron los ojitos. Vámonos ya. Pero de gañanes. Prendan sus veladoras, igualmente saquen el rosario. Ok, las veladoras. El rosario y vámonos. Y el rosario, ¿tú también vas a poner veladoras, Trubo? No, yo creo que yo voy a poner un 18 de, le tires más de Tecate. Pues vámonos entonces. Este fue el episodio 8, versión 2 del podcast PR. La versión 1 pues, nadie nunca la va a volver a escuchar, pero esta es la definitiva. Vámonos, señores, nos vemos el martes, si no me equivoco. Hasta luego. Bye. Señores, su velador.